recuerdas ese día. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables. Y mientras tú charlabas con otras personas, tenía que ayudarme. El café sabe mejor, pruébalo. Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste. En tu afán de ignorarme no se me ocurrió que la ciudad es grande. Que alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse. Yo no quería engañarte, pero te lo buscaste. Una selección cronológica es una manera de recordar las ferias anteriores con el desamargado y el caneco en el bolsillo. Es el Cali de los años 60, es el Cali de todos los tiempos. Thank you.

desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mal. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Diez de la mañana con veinticuatro minutos. Aquí estamos, frente al cañón, como siempre. Hoy último día de la semana, día 10 del mes de noviembre. Y no se olvide que cualquier intervención, cualquier producto de Montenegro Salud y Belleza tendrá el 10% de descuento hasta que termine el año, ¿vale? Lipo sin cirugía, depilación, todo para tu cuerpo. Tendrá en Montenegro Salud y Belleza el 10%. Y el próximo 2. Primer simulacro navideño, ¿en dónde? En el Arriero. Atención, habrá animación, habrá diversión, regalos, sorpresas, buñuelo y natilla para todo el mundo. Y a eso súmele que los mejores bailarines en pareja les van a premiar. De modo que primer gran simulacro

10 de la mañana 34 minutos, y vamos con el bloque número 2 del horóscopo esta mañana de día 10, viernes 10, y nos vamos entonces con la gente de Leo. Este será uno de los signos más afortunados en el día de hoy, aunque en tu caso el éxito o la suerte no son noticia, porque Leo suele ser el más afortunado de los signos. Sin embargo, debes tener cuidado porque con tu gran impulso y tus éxitos quizás podrías perjudicar a terceras personas sin que sea realmente tu intención. Vámonos para Virgo. ¿Qué dice Virgo hoy? Este será para ti un día afortunado en relación con el trabajo y los asuntos mundanos. Nada se te da nunca gratis, y tampoco será así en este caso. Pero si te encuentras en el momento de recoger frutos y de obtener éxitos o reconocimientos altamente merecidos. No obstante, ten cuidado con las envidias en tu entorno cercano. Ya. Las sabandijas que están ahí acechando siempre en la vida de todo el mundo. Libra, la benéfica influencia de la Luna y Venus, ambos transitando por tu signo, te será de gran ayuda, sobre todo en los asuntos del corazón y a la hora de tratar con otras personas y mostrarles el lado más positivo y armónico de tu carácter. Pero también te va a ayudar a solucionar las tensiones o conflictos de una manera amigable. Y cerramos este segundo bloque con la gente de Escorpio. Hoy debes tener un especial cuidado con tu agresividad. Los planetas no se encuentran muy armónicos, especialmente Marte, el astro de la guerra, y que es también uno de tus regentes. Piensa bien las cosas antes de hacerlas. Podrías tener actitudes o comportamientos violentos de los que más tarde, seguro, te vas a arrepentir. Ahí está el segundo bloque a esta hora de la mañana, 10:37, y me vengo con un lanzamiento musical después de esta par de canciones. 10:37, este es el café de la mañana, el que tú disfrutas todos los días, el que hace parte de ti y el que siempre llevas en el corazón. Sí, porque así es la vida. Las cosas buenas hay que llevarlas en el corazón. Yo le he dicho siempre a todos, que es lo que hay y es lo que hay que disfrutar. 10 de la mañana, 37 minutos. Así cerramos el horóscopo que estaba ya sonando para todos ustedes. Ya regresamos. Repito, me vengo con un lanzamiento musical. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Y yo llegué a tu casa temblando de miedo, y te pedí el perdón que yo nunca concedo. Te confesé que no conseguí reemplazarte, y te dejé en tu alcoba después de besarte. Tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía se dijeron te quiero, y brotaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Más no me arrepiento, porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento, porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Tu leche en mi memoria, amigos ya viejos, el reloj de pared y la puerta de espejos, nos vieron otra vez a los dos reflejados, cometiendo uno a uno nuestros 7 pecados. Me bebí de tu cuerpo la pálida savia, con una mente extraña de amor y de rabia, Primero nos amamos y luego lloramos, y al final por exceso de amor nos separamos. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana, 44 minutos. 4 de la mañana con 44 minutos. En la 96.0, donde nos amplifican en la ciudad de Cali. Ahí está Oriente Estéreo. Y hemos dicho que nos vamos de lanzamiento porque hoy Tavo Ross lanza su nueva canción. Se llama Parchecito en el Marriott. Creo que es así, ¿sí? Parchecito en el Marriott. Entonces Tavo Ross lo lanza hoy. Y entonces nosotros aquí en Euro Latina

corazón a repicar, con un sonido que me está llamando para bailar, para gozar. Oye, que la unión está en la fuerza y el Duque me lo había confesado.